Pasan a los uruguayos, no te va a gustar con El Camino. Susana Paponi, Pensamiento. Hoy es lunes, hoy es día de pensar el presente y está aquí desde hace un rato ya Susana Paponi, para charlar acerca de lo difícil que es en este momento pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Pensar el presente. Y bueno, te agradecemos, Susana, que te hayas acercado a la radio, que hayas esperado unos minutitos más, se nos había trazado una nota. ¿Cómo bueno, estás? Bueno, buen día, bien, empezando el otoño con un día... Empezando el otoño. Muy soleado, la verdad que estos últimos días están maravillosos. Y bueno, desde el viernes yo tengo la sensación de que se nos ha puesto un poco más horrible el mundo, ¿no? Con lo de Libia. Sí. No podemos, digamos, dejar de acusar recibo de que hay algunas modificaciones... Digo, para mí lo de la invasión a Libia y los bombardeos y las pocas noticias, por otro lado, que hay, lo cual asusta bastante más, significan, digamos, algo así como que el mundo en algunos costados atrasa, ¿no? Esto parece la operatoria de principios del siglo XX. Y por otro lado, lo poco también que sabemos de la cuestión nuclear y la... La contaminación en Japón, también es como un relato del pasado, ¿no? Es decir, eso es el sueño de principios del siglo XX. El hombre todopoderoso intentando apropiarse del mundo y de un más allá del mundo, digamos, en esta cultura que claramente, desde la revolución industrial en adelante, deviene una cultura técnica. Quiero decir, no hablando de pensar el presente, no tenemos de pensar qué es esto que nos pasa, qué somos nosotros en este mundo, qué es este momento que nos toca vivir. No podemos seguir pensando como nos acostumbraron a pensar, también colonizando nuestro pensamiento, que por un lado está la cultura y por otro lado está la tecnología. Uh-huh. O que la tecnología es algo que se enfrenta a nosotros, que está en la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, convertir a la tecnología en un mero objeto... que parecería que sí, o lo frenamos o dejamos de usarla, o no sé, las múltiples variantes que se han dado al pensar la tecnología, el hombre podría dominar, digamos, la tecnología. Y la verdad es que esto no se trata de dominar o dejar de dominar, sino que somos sujetos tecnológicos. En realidad lo somos desde siempre, porque no es que la computadora me hace tecnológico, digamos, y el libro no. El libro es ya un artefacto, y todo artefacto es tecnología. Ahora, el tema es cuál es el sueño, digamos, o la fantasía acerca de qué se puede hacer con este ser tecnológico que somos y hasta dónde llega esa tecnología. Evidentemente, hay límites que se señalan, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una situación que... ayer escuchaba un informe acerca de la cantidad de controles de seguridad que evidentemente los reactores superaron, ¿no? Es decir, no estallaron, respondieron bien a no sé qué, sí, pero siempre queda una variable, ¿no? Que es la variable esta de que, ay, bueno, pero no teníamos electricidad para poder bombear para hacer el enfriamiento. Bien, bueno, hay que asumir esto es lo que nos está pasando, ¿no? Como la cuestión humanitaria siempre queda como soslayada al lado de este tipo de informaciones, ¿no? Vos decías, no podemos desconocer la tecnología. En este caso, en el caso de Japón, la tecnología les pasó por encima, nos pasó por encima, ¿no? Sí, ahí es que para mí ahí se juega como el dilema, ¿no? De este presente. Que digo, me asocio también al tema de Libia, ¿no? Mm. La cuestión del desarrollo de armamentos va de la mano con el desarrollo de determinadas formas de generar energía. Yo no sé si se puede pensar que les pasó por encima o nos pasó por encima, digamos. Es que devenimos esto, indiscutiblemente, digamos, este ser tecnológico que somos. En la medida en que está manipulando este tipo de... y está construyendo este tipo de mundo, se encuentra con estos problemas. Estos problemas no los tenían los griegos. Los griegos tenían otro tipo de problematizaciones que hacerse, ¿no? Pero por eso digo, para mí me parece que nos equivocaríamos bastante si siguiéramos enfrentando, como el poder quiere, la cuestión humanitaria por un lado, humanismo, digamos, por un lado, y tecnología. Los humanistas en general piensan que ellos mismos no son sujetos tecnológicos, que la tecnología está en la vereda de enfrente. Sí. Ese sentido, digamos, de seguir poniendo al hombre como un todopoderoso, capaz de frenar, digamos. Y en realidad, dado que las condiciones históricas de posibilidad hicieron posible el desarrollo de estas tecnologías, en realidad devenimos eso, uh-huh. somos estos sujetos tecnológicos. Uh-huh. No es que la tecnología esté fuera. La tecnología no es un objeto que está fuera de los sujetos. Está fuera de sujetos como el hombre de la caverna, esta tecnología. Pero porque en el parámetro, digamos, en las condiciones de posibilidad de aquel mundo, algo como esto no era posible. Ahora, una vez que se hizo posible, y además que se conduce en términos de prácticas sociales hacia este costado, digamos, ¿no? La construcción de reactores, la construcción y el desarrollo del armamentismo y demás, esto no es meramente un problema ideológico, digamos. Me parece a mí que hasta que no... Bueno, esto es parte de pensar el presente. Uh-huh. A ver... pensar claramente que se nos ha construido un mundo, de hecho, hemos construido un mundo en el que somos esto, no somos otra cosa. No es que, insisto, la tecnología es un objeto fuera de nosotros y que podemos cancelar, digamos. En realidad, lo que haría falta, de todas maneras, sería una... crear condiciones de posibilidad, digamos, para gestar otro tipo de estar en el mundo, digamos, ¿no? Y en esto de lo que nosotros somos, ¿no? La repetición de algunos hechos que parece que ya hemos vivido, ¿no? Lo de Japón con uh-huh. lo de Chernobyl, uh-huh. Bueno, esta intervención, guerra en Libia, sí, Irán, con otras intervenciones, historias de intervenciones que tiene el imperio en otros países, ahí mismo también en Medio Oriente. Es como una historia que se repite. En realidad, constantemente. Yo no sé si es una historia que se repite o es exactamente la misma historia, siendo de todas maneras que el mundo se modifica, no va nunca para adelante ni nunca para atrás, pero se modifica, eso está claro. El tema es que este es el orden mundial, ¿no? Uh-huh. Desde que modernos, diría Michel Foucault, este es el orden mundial. Desde que el hombre se piensa a sí mismo como superior al resto de los elementos del universo, indiscutiblemente lo que se va desarrollando es este tipo de ordenamiento del mundo. Desde que en ese mismo sentido el hombre construye un mundo económico como el del capitalismo, en realidad no es que estemos reiterando nada, es el restablecimiento constante, digamos, del orden mundial. Uh-huh. Porque a nadie se le escapa que esta intervención en Libia o cualquiera de las anteriores que pudiéramos mencionar, y son muchísimas, no tienen que ver con tratar de a ver, el otro día decían esta, incluso la perversa denominación, ¿no?, que tiene esta operación, algo de libertad, la palabra libertad está, la asiste ahí. Bueno, se me fue, no, ahora, pero la verdad es que es muy, muy fuerte el concepto. Lo mismo que cuando se inicia la guerra de Irak y la denominación del operativo era justicia infinita, ¿no? Se supone que el objetivo es que un gran tirano deje de atacar almas inocentes. Sí. Ah, bueno, me venís y me destruís toda una parte de un país, digamos, en nombre de defender la inocencia. En realidad a nadie se le escapa, no hay una intervención humanitaria. Es más, ese nombre habría que desterrarlo absolutamente, porque nada es humanitario, sino todo lo que se llame humanitario en realidad es reforzamiento del sistema. Terminamos hablando de un hecho puntual cuando en realidad tenemos que hablar de otra cosa nosotros, ¿no? A nadie se le escapa, decía, que es un conflicto de intereses, digamos. Uh-huh. Y quién seguirá siendo dueño del capital simbólico, que significa, digamos, la posesión o no del petróleo como fuente energética, como recurso, ¿no? Por eso digo, a mí me parece que no son como reiteraciones de volver a hacer lo mismo o de que me parece que es, digamos, las estrategias de reforzamiento de este todo un sistema mundial. No es casual, por otro lado, en medio de una crisis como la que están viviendo los países más desarrollados. Claro. Igual me parece que aquí, para analizar más en profundidad esto, hace falta un sociólogo, un economista, sí, digamos, alguien que sepa de esto, uh-huh, completamente, que no es mi caso, digamos. Susana. Pero esto, bueno, digo, también aquí podemos, yo empecé diciendo, tengo como la sensación que a partir del viernes se ha empeorado un poco más el mundo, digamos, ¿no? Pero a mí, digo, más allá de esta cuestión puntual de tener este sentimiento, y de hecho hay muchísima gente que está padeciendo, y además de este tipo de dolores hay en este mundo, son dolores de difícil recupero, ¿no? Pensemos lo de Haití, pensemos, en fin, digamos, realmente. Pero de todas maneras, yo lo que sí creo es que el punto exacto para poder pensar de verdad en términos filosóficos esto y poder ir generando otras construcciones de mundo es pensar qué mundos se habilitan a partir de las novedades, digamos, ¿no? Qué líneas de fuga, diría Gilles Deleuze, uh-huh, pueden percibirse. Por supuesto que para poder percibir qué mundos nuevos pueden aparecer, qué líneas de fuga se habilitan, lo primero que hay que distinguir es lo que hemos hecho esta mañana, distinguir claramente cuál es el fascismo del presente. Muy claro, Susana, gracias por este ratito de charla aquí en la radio, por acercarte a Antena Libre a charlar sobre estos temas. Susana Paponi, doctora en filosofía e investigadora dedicada a problemas de filosofía de la cultura y directora del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura. Productor este centro del programa de radio Avatares. ¿Tiene otra temporada este año Avatares, Susana? Estamos trabajando en eso y necesitamos un poquito de tiempo porque ahora la próxima producción es las Jornadas de Filosofía de la Cultura en Rosario, que son las organizamos nosotros, digamos. Pero el centro tiene miembros en distintos lugares del país. Entonces las jornadas se hacen cada 2 años en alguna sede, digamos, alguna universidad donde haya miembros del centro. Esto será 21, 22 y 23 de abril, así que estamos ahora como ultimando los detalles de eso. Mientras estamos organizando, es decir, grabando programas, sí, y demás, que esperamos poder poner al aire a partir de mayo. Y esperamos también poder volver a escucharlos por la sintonía de Antena Libre. Son programas que aquí se transmiten también, si se producen en Radio Cal, cómo no, sí. Y también está la posibilidad de encontrarlos en internet, están en la página, sí, de la radio Colega Universidad Calf, los producidos, sí, también los ciclos están anteriores. Se encuentra el link en la página del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura. Avatares, consúltenlo a través del Google y ahí van a encontrar son programas para volver a escuchar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana, por acercarte a la radio. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Y también nos despedimos de la antena. Estuvimos desde tempranito haciéndoles compañía. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar toda esta semana hasta el miércoles, Semana de la Memoria. Le agradecemos a Marcelo Pellejero la musicalización y la operación técnica y los invitamos a que continúen en la sintonía de esta radio pública y universitaria. Chau, hasta mañana. Hasta este momento estuvimos en La Antena. Noticias interferidas. Información contra información. La Antena. La voz como discurso.